Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Las 7, bueno, no sé si decirlo ahora, habíamos empezado bastante tarde por problemas técnicos, pero bueno, sabemos que muchos de vosotros que estáis al otro lado escuchando a través del podcast, pues nos escucháis cuando os apetece, así que no lo notaréis demasiado. Nuestra disculpa, por supuesto, para la gente del directo, aquí en el 107.3 de la FM y en www.elabrazodeloso.es. Por supuesto, dos horitas de radio por delante. El Abrazo del Oso, bueno, llenas de misterio, de literatura, de cine, de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso, con el que os manda un saludo con cariño en nombre de todo el equipo del programa, Eduardo Moreno, con Yolanda Barreno en la redacción, Ángel González, Ana Muñoz, etcétera, etcétera, haciendo posible una nueva edición del programa hoy, 8 de abril de 2012. Ya sabéis, los que nos estáis escuchando, si os apetece pasaros por aquí, haceros visibles, a tener una aparición, en fantasmal o no, aquí en el programa, tenéis los medios habituales a vuestra disposición: el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, y por supuesto el teléfono, el 91-505-3529, 91-505-3529. Utilizadlo y nos haréis felices. También, por supuesto, nuestra web, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro iVoox, todos los sitios habituales, siempre que aparecéis y nos dejáis constancia de vuestra presencia, pues somos un poquito más felices. Es nuestro sueldo en la radio alternativa, así que bienvenido sea. Hoy, como corresponde a un domingo santo, no pueden faltar las procesiones en el Abrazo del Oso. Eso sí, procesiones a nuestra manera. Procesiones fantasmales, legendarias. Seguro que os va a gustar, seguro que disfrutáis de estas dos horitas de radio. Y bueno, pues esperemos que nos acompañes y que lo disfrutes. Yolanda Barreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, esos espectros que nos van a llevar de paseo por los bosques y estas cosas, si te parece, les pedimos que nos saquen ya, ¿no? Que nos den un caldero y una cruz. Una campanilla, no sé. Y alguna que otra vela, que está hasta un poco oscuro, ¿eh? Vamos a tener leyendas, la Santa Compaña. Mucho miedo. Pero bueno, yo creo que además, como hace buen día, ya se han acabado las procesiones y empieza el buen tiempo. Claro, pues por eso, que mejor que un día bueno como el de hoy para pasear por el bosque. Nos podemos ir a dar un paseíto, a ver qué tal nos va. Vamos, ¿ves? Perfecto. ¿Ves qué bien? Yo creo que puede estar bien por aquí este paseo. La Santa Compaña, el cortejo de la gente muerta, la huestia. Míralo, por aquí andan nuestro paseíto, nuestro bosque animado, por supuesto. Vamos a ir también al bosque de las fragas d'Oeume. Triste actualidad la de este bosque, donde también nos vamos a pasear hoy para conocerlo. Saber alguna que otra leyenda que también acompaña a esta zona de Galicia. Pero bueno, vamos a comenzar, si te parece. Con muy buena música. Aquí comenzamos el Abrazo del Oso de leyenda. Dijo una vez Patrice de la Tour du Pin que el país que ya no tenga leyendas está condenado a morir de frío. Por eso, el programa de hoy se viste de leyenda. Hoy disfrutaremos de algunas de esas historias que dicen que ocurren casi siempre en la oscuridad. Historias que suceden desde que el bosque existe, desde que el río ocupa su lugar en el valle. Son leyendas a las que, por tranquilidad, a veces llamamos cuentos de viejas, sucesos de otros tiempos, que hoy día han quedado relegados a un lugar oculto de la sabiduría popular, pero que aún hoy aunque queramos ignorarlo. Muchos cuentan haber vivido como una pesadilla en algún recoveco del bosque. Hoy en El Abrazo del Oso cabalgaremos entre las valquirias o a lomos de un caballo espectral con el ejército del dios Odín. Hoy sabremos por qué el Eume se cobra la vida de un hombre cada año. ¿Por qué entre sus bosques centellea envuelto en terror un unicornio de color negro? Pero sobre todo hoy, ocultos tras algún árbol o en el interior de un círculo protector, veremos pasar a la huestia o a la santa compañía por algún sendero de Asturias, de Extremadura, de Castilla o de Galicia. Procesiones de muertos, aparecidos, que la leyenda, con insistencia de siglos, quiere mantener vivos ante nuestros ojos. Prepárate para este viaje entre la antropología y el misterio, bien pertrechado con una vara para el camino, una rama de olivo y algunos ajos que nunca se sabe con qué tipo de espectro nos podemos encontrar. Y no olvides esto, nunca, nunca aceptes nada que te ofrezca uno de aquellos tenebrosos monjes que caminan susurrando por la vereda. Bueno, Yolanda, ¿por dónde quieres empezar? Pues yo creo que podríamos irnos hasta Galicia, darnos un paseíto por alguna de esas fragas gallegas tan mágicas y ver lo que le pasó a un labrador que vivía antaño al sur de Pontevedra. ¿Qué te parece? Pues venga, un tal Jesús. O Jesús, claro, porque claro. Estamos en Galicia. Jesús Castro. Pues adelante, Yolanda. En un pequeño pueblo del sur de la provincia de Pontevedra, vivía un labrador con reconocida fama de fanfarrón entre sus vecinos. La mayor parte de ellos preferían pasar de largo al verle. Un breve saludo era suficiente para mostrarse cortés sin dar pie a conversaciones innecesarias. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, le sorprendió una fuerte tormenta. Como su casa quedaba relativamente lejos, se dirigió hacia la taberna del pueblo con la esperanza de que el temporal remitiese antes de anochecer. Como pudo, sorteando charcos y resguardándose bajo algún que otro soportal, llegó hasta la taberna. Se sentó cerca de la chimenea y, por casualidad, escuchó cómo los que ocupaban la mesa contigua, el panadero, el herrero y el boticario, hablaban de la santa compañía con un tono de cautela que a ojos de su ignorancia resultaba insultante. ¿Quién en su sano juicio, pensaba, puede creer en cuentos de viejas trasnochadas que no pretenden más que asustar a niños e idiotas? Poco a poco, la lluvia fue amainando y el labrador decidió que era un buen momento para irse a casa. No obstante, no quiso desaprovechar la ocasión y mientras se dirigía hacia la puerta, hizo alarde, una vez más, de su fanfarronería. Santa compañía, santa compañía. No entiendo cómo a vuestra edad seguís creyendo en esos cuentos de viejas. Suerte que nunca se me ha parecido, porque os aseguro que a ninguno de los aparecidos le iban a quedar ganas de levantarse de sus frías tumbas. Dicho esto, salió de la taberna rumbo a su casa, sin dar pie a tipo alguno de respuesta. Pasaron semanas, sin que nada turbase la tranquilidad de aquel pequeño pueblo. Hasta que cierto día, el herrero se percató del desaliñado aspecto del labrador. La tez blanquecina, su extremada delgadez, le llevaron a creer que había enfermado gravemente. Sin embargo, la idea de interesarse por su estado de salud le pareció desmedida. Fue regresando hacia su casa cuando una noche de otoño descubrió la causa de los males que aquejaban al labrador. A duras penas, la luna insinuaba su figura entre las nubes, pero el herrero conocía perfectamente el camino. No en vano, lo había recorrido cientos de veces. Nada parecía diferente a aquellas ocasiones. Sin embargo, una leve ráfaga de viento hizo que se sobresaltase. Aquel olor, aquel intenso olor a cera consumiéndose y la inusual claridad en el horizonte, cada vez más cercana, le asustaron sobremanera. Poco antes de que aquella pálida claridad llegase a su altura, el herrero recordó la conversación mantenida con el boticario y el panadero hacía meses. Veloz, dibujó un círculo en el suelo y se tumbó boca abajo en su interior. El olor a velas era ahora mucho más intenso y el suelo parecía parpadear bajo su luz. Un leve rumor rompía el silencio, un rumor como de voces apagadas. Aquel instante le pareció eterno. Su cuerpo estaba helado y cada sonido, cada ráfaga de viento le parecía provenir del más allá. Pasados unos minutos, giró levemente la cabeza y al abrir sus ojos pudo ver una figura para él familiar. Era la figura de aquel fanfarrón que había confundido la realidad con cuentos de viejas y que ahora, cabizbajo y en silencio, portaba una cruz y un caldero. Un buen ejemplo de lo que vamos a hablar esta tarde en el Abrazo del Oso de la Santa Compaña, un cuento popular. Un cuento de Jesús de Castro, como decías antes, que nos muestra ya algunos de los motivos de esta leyenda de la Santa Compaña tan tradicional en el norte de España, sobre todo en Galicia. Sí. ¿Qué es la Santa Compaña, Yolanda? Para empezar a desgranar esta leyenda, esta historia que hoy nos acompaña, ¿qué es y de dónde procede? Pues mira, la Santa Compaña es una asamblea de almas, en vena, que salen a las 12 de la noche de la iglesia del lugar y recorren en procesión, por eso hablábamos antes, ¿no?, de que es una manera de cerrar nuestra Semana Santa, ¿no?, con esta procesión de almas en pena. Recorren en esa procesión diversos puntos de la parroquia de este lugar, visitando aquellas casas en las que en breve se va a producir una defunción. Es una de las muchas leyendas sobre el tema de la muerte que existen en Galicia. Y a pesar de que no hay testimonios escritos sobre ella hasta el siglo XIII, para hallar sus orígenes sí que nos tenemos que remontar a tiempos ancestrales y a distintas tradiciones que se funden en ella. Por ejemplo, pues por un lado, a la tradición folclórica europea, de la que luego hablaremos un poquito más largo y tendido, esta tradición que al parecer es de origen germánico, pero que existe también tanto en el mundo anglosajón como en el escandinavo. Sí. En estas tres tradiciones existe lo que se llama la cacería salvaje, con distintos nombres en función de que estemos en una o en otra, pero bueno, todas tienen los mismos puntos en común, que son un grupo fantasmal de cazadores, es decir, a diferencia de nuestras almas en pena del norte de España, estos llevan atuendo de caza, por eso lo de la cacería. La cacería salvaje. Exacto. Pero son almas de los muertos, espectros, almas en pena, lo que quieras. Sí. Van además acompañados con caballos, con perros rastreadores, y lo que hacen es emprender una desenfrenada persecución, tanto por el cielo como por la tierra, y son un presagio de muerte para aquel que los vea, y también un presagio de que va a tener lugar una catástrofe, ya sea una plaga, una guerra. Siempre es un presagio, ¿no? Normalmente hablamos de algo que presagia, por supuesto, algo negativo, ¿no? Algo negativo, exactamente, tiene esa connotación negativa. Dentro de estas tradiciones europeas, pues se dice, ¿no?, que aquellas personas que se encuentren con estos cazadores tienen dos opciones. O bien, arrojarse al suelo y dejar que pasen sobre ellos, en cuyo caso, como van a caballo y demás, ¿no?, pues sentirían sobre sus espaldas los cascos de estos caballos infernales. No es muy agradable, ¿no? No es muy agradable. O la segunda opción es que te dejes arrastrar por ellos, con lo cual no sabes dónde vas a aparecer, si es que apareces, claro, porque te pueden llevar a cualquier punto muy distante de tu lugar de origen, pero también, lógicamente, corres el riesgo de perecer y acabar formando parte de esta siniestra comitiva. Puedes no aparecer en cualquier lado, sino desaparecer. Desaparecer, efectivamente. ¿Qué más? ¿Por otro lado? Bueno, pues por otro lado, también, tanto al legado neolítico que nos dejó esta idea de que existe la vida más allá de la muerte, como también a la tradición celta, que lógicamente en todo el norte de España está muy arraigada, Pues para los celtas, en las horas de oscuridad es cuando están más próximos el mundo de los vivos y el de los muertos. Entonces, precisamente por eso es más factible traspasar el umbral que separa ambos mundos. Es el momento clave para estar bien cerquita de la muerte, de ese otro plano de existencia que a veces nos visita, pues seguramente por la noche. Sí, si hemos visto bosque, que salen a partir de las 12 de la noche, la hora bruja. Sí. Luego también hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica también va a jugar un papel importante en la formación y en la consolidación de esta leyenda. Lógicamente lo que hacen es adaptar al cristianismo las costumbres celtas, ya lo hemos comentado en algún que otro programa, ¿no? Sí. E intentar erradicar pues el paganismo de estas tierras en las que la magia ha jugado siempre un papel tan importante. Así que en un intento de dotar a estas procesiones de difuntos de un aura más espiritual y que no tuvieran una connotación tan negativa como hemos visto en esas cacerías salvajes, pues lo que hacen es dulcificar esta idea de la cacería, sustituyéndola por una comitiva de ánimas cristianas que vagan en busca de compañeros. Qué bonito. La Iglesia Católica es en parte la que nos ha dado la imagen más actual, entre comillas, por supuesto, esta Santa Compaña con atuendo. Sí. Pues perfectamente podríamos haberlo estado viendo estos días sí, la televisión, ¿no?, en nuestras calles, de monjes, incluso con sus capirotes. Esa imagen típica, ese icono, lo tenemos desde la Iglesia Católica, por supuesto. Exactamente. Sí, sí. ¿En qué consiste la leyenda de la Santa Compaña? Vamos a hablar un poquito más de los detalles, de cómo se conforma esta procesión de muertos. Bueno, pues a ver, normalmente las ánimas de los muertos circulan en dos hileras, van en dos filitas y van envueltas en sudarios, que normalmente son de color blanco, aunque en algunas representaciones sí que aparecen vestidas de color negro. Pero lo más normal es que vayan de color blanco, con túnicas blancas, ¿vale? Sí. Con sudarios. Con las manos frías, lógicamente, los pies descalzos, y suelen llevar en sus manos una luz, ya sea una vela, una antorcha, un candil, e incluso, en algunas tradiciones, son huesos encendidos. También es frecuente que vayan tañendo pequeñas campanas y que, tal y como hemos visto en el relato con el que hemos iniciado el programa, que dejen a su paso dos cosas que nos permiten saber que la Santa Compaña está cerca. Por un lado, el olor a cera. Un tenue olor a cera, lógicamente, van todos con esas antorchas, con esas velas encendidas en sus manos. Y por otro lado, porque se levanta un suave viento. Un suave viento frío al paso de la Santa Compaña. Está bien saberlo, ¿no? Ese olor a cera, ese viento frío, quizás silencio. En mitad de la noche, de repente, un silencio repentino. Sí, claro, porque ten en cuenta que normalmente van a aparecerse en bosques, en encrucijadas de caminos y cosas así, y de repente se van a dejar de escuchar, pues por ejemplo, el sonido de los pájaros. No de todos, pero sí de buena parte de los pájaros. Por lo menos los que están cerca, claro. Claro. Bueno, al frente, además de esta comitiva, suele ir un espectro de mayor tamaño que se le llama estadea. Sí. Además de eso, pues normalmente, además de este espectro del estadea, ¿no? O sea, la procesión va a ir encabezada por un vivo. Esto es muy importante. Esto es muy importante, sí. Y muy peligroso, sí. También, porque claro, aquí está un poco el peligro de esta leyenda de convertirse en realidad. La procesión tiene que estar encabezada por un vivo. Por un vivo. ¿Y cómo lo cómo lo diferenciamos? Pues a ver, aparte de porque está vivo, lleva una cruz, es el portador de la cruz. Y además es el encargado de conducir a las ánimas por los caminos de esa comunidad, de esa parroquia en la que se han aparecido. Desde el cementerio hasta la casa de las víctimas previamente elegidas. Este guía, que por eso tenemos que tener cuidado. No está ahí voluntariamente. No está ahí voluntariamente, sino que es la primera persona con la que se encuentran. Normalmente, como te decía antes, en una encrucijada de caminos. Fíjate que muchas de estas encrucijadas, sobre todo en Galicia, ¿no?, y en Asturias, están señaladas por los cruceiros. Sí. Pues en esos cruceiros, cuidadito, porque es donde podemos encontrarnos con más facilidad con esta procesión de las ánimas. Uh-huh. Y además hay algunas fechas en el año que son más frecuentes estas apariciones. Fechas lógicamente mágicas, esas noches en las que parece que todo es posible y en las que es más fácil comunicarse con el mundo de los muertos, que ya hemos hablado de las dos en este programa, es decir, la noche de San Juan y el Samaín, la noche de todos los santos. La noche de todos los santos o la noche de San Juan, dos momentos en los que con más razón hay que ir con cuidado de no ser este incauto que acaba dirigiendo al grupo de espectros, buscando por ahí su próxima víctima. Exacto. Porque además, si nos encontramos en esa encrucijada con esta comitiva, pues nos obligarán a incorporarnos a ella, llevando además de la cruz una vela que nos entregaría uno de los espectros y un caldero de agua bendita. Sí. Entre las obligaciones de este guía forzoso figura una que es de origen bíblico también. Que es la de, bueno, bíblico, sí, bueno, mítico, más que bíblico, sí, porque aparecen distintas tradiciones, que es la de no volver la cabeza atrás. Porque si vuelves la cabeza atrás, nunca más vas a poder volver al mundo de los vivos. Fíjate que esto está tanto en la mitología clásica, ¿no?, cuando bajaban a los infiernos, sí, cuando Orfeo, por ejemplo, baja, sí, ¿no?, a los infiernos, la condición que le ponen es que no vuelva la vista atrás. No mire atrás. Y en la Biblia también aparece. Para no convertirse en estatua de sal. Exactamente. Sí. Hay que mirar siempre hacia adelante, en este caso obligados. Sí. ¿Qué más tiene que...? Bueno, ¿cuál es la situación en la que se encuentra nuestro incauto vivo que acaba apresado en esta maraña espectral? ¿Hay alguna forma de salir? Hombre, se puede librar. Se puede librar, pues, de dos maneras. Una, que sería entregando esa antorcha que lleva, esa vela, esa luz, como si fuera un relevo, a otro caminante que se encuentren por el camino. Fíjate que esto es un poco como lo de la vida de Brian, ¿no? Toma que te doy la cruz. Pues un poco es eso, ¿sabes? ¿Cómo te descuides? Claro, solo que en vez de la cruz, pues le entrega la vela. Entonces, de esa manera, hay que buscar el relevo. El relevo. Eso es. O bien, la otra manera es haciendo un círculo en el suelo con una rama de olivo bendecida en el Domingo de Ramos. Uh-huh. Es muy importante llevar siempre en el bolsillo, cuando vamos a salir por los caminos nocturnos, una ramita de olivo bendecida en el Domingo de Ramos, puesto que es la única que preserva de las acechanzas del demonio. Y una vez que hemos trazado ese círculo con esta rama de olivo, meternos en él. Entonces, de esa manera conseguiremos evitar que nos obliguen a entrar dentro de la comitiva. Si no tenemos rama de olivo, ¿no podemos hacerlo con el dedito o con cualquier otro árbol, con no, la vara del camino? No, porque el dedito es que no te preserva del demonio. Bueno, también. Así que tienes la vara de olivo. Bueno, se puede intentar, ¿eh? De todas maneras. Bajo una urgencia, pues, claro, siempre sí, mejor hacer ese círculo lo antes posible, aunque parezca extraño, ¿no? Porque estamos hablando de leyendas, pero quién sabe. Claro, por si acaso. Hay que prevenir. Luego veremos a ver cómo se puede prevenir, qué precauciones podemos tomar para no encontrarnos, claro, de todas maneras, con estas almas. Esto es un poco una de esas tradiciones, una de esas formas de contar esta leyenda, pero me imagino que habrá muchas, ¿no? No solamente tendremos esta versión. Claro, lógicamente, como toda leyenda, pues hay distintas versiones sobre ella. Hay otras que señalan que los miembros vivos de esta comitiva, en lugar de ser uno, son tres. Uno sería el guía, que es este que hemos visto, que lleva la cruz y lleva el caldero de agua bendita. Otro sería el campanillero, el que va tocando esta campanillita, marcando el paso de la comitiva. Y un tercero, que cierra la procesión y que es el que va a morir. En otras tradiciones, en otras leyendas, las ánimas llevan un ataúd abierto y en ese ataúd abierto yace el que va a ser el próximo difunto. Sí. Bueno, unas veces puede estar cerrando la comitiva esta víctima que va a morir. No sé si exactamente la persona que va a morir, una especie de... Puede ser alguien de su entorno también. Ajá. Pero la persona físicamente, un espectro de ella, una copia de otra dimensión. Una copia, luego lo veremos que puede ser una copia. Ten en cuenta que el alma y el cuerpo se disocian, ¿eh? Así que, pero luego lo comentamos un poquito más adelante. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, pues ¿cómo podemos reconocer al que está afectado y le está sirviendo de guía a la Santa Compaña? Pues podemos saber quién de nuestros vecinos está quejado de este mal. Porque ¿cómo? Se cree que este condenado a hacer de guía a la procesión de las ánimas no recuerda nada durante el día, pero va enfermando poco a poco hasta que muere. Entonces, podemos saber que está condenado por su delgadez y por su palidez extremas. Pues cada noche su luz es más intensa y progresivamente, según su luz se va haciendo más intensa, su palidez se va haciendo cada vez mayor. Sí, como en el cuento de Jesús Castro. Exacto. Se le va viendo. Que se le va viendo, afectado, ¿no? Con ojeras. Y como no se les permite descansar ninguna noche, además no pueden dormir, lógicamente. Entonces su salud se va quebrando poco a poco hasta que mueren. Sí. Y es por eso, por lo que se cree, que quien se encuentra con la Santa Compaña es porque le queda poco tiempo de vida. ¿Quién sabe si a lo mejor cuando os sentís débiles, os levantáis con sueño, esa sensación de no haber descansado, quién sabe si no es porque por las noches estáis de procesión contra vuestra voluntad y sin saberlo, quizá la Santa Compaña haya cerrado sus garras sobre vosotros? Ya tenemos con nosotros a nuestro querido compañero Ángel González. Bueno, él tuvo su temporada de salir con su caldero por ahí, su cruz, hasta que encontró otro incauto que le relevó de la Santa Compaña. Y la verdad es que le cuesta. Es un tema del que le cuesta hablar, pero bueno, lo vamos a preguntar. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo superaste, Ángel? Está bien tener alguien que nos cuente las experiencias sobre el tema. Eso nunca se supera. Nunca se supera. No, de hecho es que no lo dejé. Lo que voy es cogiendo más adeptos. Ya. Pero tú estás hablando de tu trabajo, el remunerado. No. Ese que te hace trabajar hasta por las noches. Ah, ese es otro. Y llegar a estar cansado por la mañana. El que te quita... Es un poco lo mismo. Te deja pálido durante el día y... En tu caso es la... Uy, que se nos acopla por aquí. En tu caso es la Santa Compañía donde trabajas. Pero bueno, Yolanda, tenemos un corte de sonido por aquí. ¿Quieres que lo presentemos? Porque tenemos... a ver, espérate que me encuentre yo también físicamente donde estamos. Porque hay que saber quién puede ver a la Santa Compaña. Porque no todo el mundo la ve. No todo el mundo la ve. Así que, al parecer, solamente según la tradición, ciertos dotados pueden ver a la Santa Compaña. Que son aquellos que de niños... fueron bautizados por error con el óleo de los difuntos. Vaya fallo, ¿no? Fíjate. Vamos a escuchar ese corte de sonido que nos va a llevar hasta un bosque animado. Buenas noches. Buenas noches. ¡Alto, me caso disolio! ¡Me venga el tabaco! Pues no sé si llevaré algo. Porque fumar, yo fumaba. De normal. Y papel. Pero esta tierra. Ya, se ve que no me pusieron tabaco. ¿No te pusieron cuándo? Cuando me amortajaron. Ni paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta como Dios manda. Pero ¿quién eres? Soy el ánima de Fite Cotovelo, que anda penando por estos caminos en busca de un cristiano. Espera, yo no quiero hacerte daño. ¡Escucha! Solo te pido... ¡Qué gente! ¡Qué gente! Esto es una cosa... Mira que salí corriendo, ¡qué mala persona! Oye, le dices que eres un alma en pena, que está buscando a un cristiano que le ayude y sales corriendo. ¡Qué mal están los cristianos! Esto es El Bosque Animado, una película de José Luis Cuerda con guion de Rafael Azcona. Que, bueno, pues tiene uno de estos personajes, parece ser que está ahí, ¿no?, en la Santa Compaña. Sí, Fide Cotovelo, que murió, y entonces necesita ese relevo. Entonces, este personaje al que se le aparece, pues lo que intenta porque se le va apareciendo, ¿no?, en sucesivas noches y demás. Entonces lo que intentas convencerle para que Fide Cotovelo, que soñaba con conocer América y en vida no había podido hacerlo, pues que se una a una comitiva que van en un barco y demás y se vaya a América a aparecerse por allí y le deja el tranquilo y esas cosas. A ver si puede cambiar de aires, claro. Bueno, de aires entre comillas. El Bosque Animado, en 1987, bueno, ya que tenemos a nuestro cinéfilo de cabecera, don Ángel González, háblanos un poquito de ella, como ejemplo cinematográfico de la Santa Compaña. Pues sí, dirigida por José Luis Cuerda, con un guión de Rafael Ascona. Era curioso ver que casi todos los actores españoles estaban en esa película. Hombre, suele ser habitual. Alfredo Landa, Miguel Reyán, Manuel Alexandre, Fernando Valverde, Alejandra Grepín, Carnapaso, Amparo Baró, María Esber, Luis Cigues, Paca Gabaldón, Fernando Rey. Ay, habría que coger aire para seguir. Sí, sí, sí. Vamos, es una película, es una de las películas españolas más alabadas y basa su éxito en la excelente interpretación de Alfredo Landa y del resto del reparto. Y el guión, sobre todo, de Rafael Azcona. Uh-huh. En 1987 se llevó 5 Goyas. La mejor película, mejor actor para Alfredo Landa, el guión, música, diseño y vestuario. Y diseño y vestuario, perdón. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos cuenta? Pues está ambientada en la posguerra española. ¿Cómo no? A ver. Es un drama rural al que no le faltan dosis de humor y nos cuenta la historia de varios personajes que se pasean por este bosque y componiendo una maraña de historias que se van cruzando entre sí. Pues, ¿qué personajes tenemos? Pues tenemos un bandido, un pocero, una niña que trabaja y un chico que no quiere trabajar, una muchacha que emigra, un fantasma que busca compañía, que es este Fide Cotovelo. Todos ellos y sus historias cobran sentido entre las sombras de este bosque. La película, pues como decíamos, tiene un gran reparto y tiene una gran riqueza interpretativa con un guión muy cuidado y elaborado, en el que sorprende encontrar cómo esta cantidad de historias diferentes de cada personaje pues se entrelazan en algún momento dado y van dando cuerpo a la película. Puede ser inevitable compararla con Los Santos Inocentes, del año 84 de Mario Camus, pero no es tan dura. Esta. Es más bien todo lo contrario. El Bosque Animado es una película agradable de ver, salpicada de dosis de humor y que te atrapa desde que empiezas a verla. El bosque se convierte en un personaje más de la historia al hacer como si fuera una especie de microcosmos donde se dan vida todas estas historias, algunas irreales, otras no. Toque surrealista, ¿no? Efectivamente, en la que los personajes se embarcan en una historia que es quizá más cercana como a un cuento. En el que ponemos temas como el amor, la pobreza, el hambre, la tragedia y la muerte, todos ellos entrecruzados entre sí. Podemos decir que es una pequeña obra maestra del cine español y que a pesar de los años que han pasado, pues se puede seguir viendo como el primer día, porque no ha perdido un ápice. Ah, pues habrá que volver a verla, El Bosque Animado. Y hay que leerse el libro, que es absolutamente maravilloso. Sí. La novela de Venceslao Fernández Flórez, de esos personajes, ese bosque animado que viven en esa fraga, de la que luego vamos a hablar, con un lirismo en el lenguaje, está muy bien escrita, es muy entretenida y tiene ese toque de fantasía, de magia, es una lectura imprescindible. La verdad es que es muy recomendable, tanto la novela como la película. Como la película, muy bien. Efectivamente. El bosque animado. Luego también hubo una versión de dibujos, no tiene nada que ver. Tenía que ver un poco el entorno en sí y tal, pero realmente con la historia no tenía mucho que ver. Era una película de animación. Sí, yo creo que fue de los primeros intentos que se hicieron en España para hacer películas de animación. Sí. Fue ese bosque animado. Muy bien, pues seguimos aquí en El Abrazo del Oso, en 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es, hablando de la Santa Compaña. Luego hablaremos de otras leyendas y también nos pasaremos por las fragas de Doeume, lugar maravilloso donde esta semana pasada tuvimos la triste noticia de aquel terrible incendio que ha arrasado con prácticamente más del 10% de aquel maravilloso bosque atlántico. Pero bueno, como hoy es un programa especial lleno de leyendas, de cuentos, ¿qué os parece si nos embarcamos en el intento, lo mejor posible, por supuesto, como siempre, de hacer un pequeño teatrillo aquí en el pues programa? Me parece bien, ya que hemos visto, ¿no?, a través de ese bosque animado, como también se recoge la Santa Compaña en la literatura, pues como no es el único ejemplo que tenemos magistral en nuestras letras, pues me parece que sí, que un teatrillo o teatrazo con mayúsculas nos puede quedar muy bien. Es El Romance de Lobos, el primer acto, primera escena. Y por supuesto, nos vamos a conocer otra versión de la Santa Compañía. Un camino. A lo lejos, el verde y oloroso cementerio de una aldea. Es de noche y la luna naciente brilla entre los cipreses. Don Juan Manuel Montenegro, que vuelve borracho de la feria, cruza por el camino, jinete en un potro que se muestra inquieto y no acostumbrado a la silla. El hidalgo, que se tambalea de borrén a borrén, le gobierna sin cordura y tan pronto le castiga con la espuela como le recoge las riendas. Cuando el caballo se encabrita, luce una gran destreza y reniega como un condenado. Maldecido animal, tiene todos los demonios en el cuerpo. Un rayo me parta y me confunda. No maldigas, pecador. Tu alma es negra como un tizón del infierno, pecador. Piensa en la hora de la muerte, pecador. Siete diablos hierven aceite en una gran caldera para achicharrar tu cuerpo mortal, pecador. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Sois voces de otro mundo? ¿Sois almas en pena? ¿O sois hijos de puta? Retiembla un gran trueno en el aire y el potro se encabrita, con amenaza de desarzonar al jinete. Entre los maizales brillan las luces de la Santa Compañía. El caballero siente erizarse los cabellos en su frente y disipados los vapores del mosto. Se oyen gemidos de agonía y herrumbrosos son de cadenas que arrastran en la noche oscura las ánimas en pena que vienen al mundo para cumplir penitencia. La blanca procesión pasa como una niebla sobre los maizales. Sigue con nosotros, pecador. Toma un cirio encendido, pecador. Alumbra el camino del camposanto, pecador. El caballero siente el escalofrío de la muerte. Viendo en su mano oscilar la llama de un cirio, la procesión de las ánimas le rodea y un aire frío, aliento de sepultura, le arrastra en el giro de los blancos fantasmas que marchan al son de cadenas y salmodian en latín. Reza por los muertos, por los que van a morir. Reza, pecador. Sigue con las ánimas hasta que cante el gallo negro. Eres nuestro hermano y todos somos hijos de Satanás. El pecado es sangre y hace hermanos a los hombres como la sangre de los padres. A todos nos dio la leche de sus tetas peludas, la madre diablesa. La madre coja, coja y bisoña que rompe los pucheros. La madre morueca que hila en su rueca los cordones de los frailes putañeros. Y la cuerda del ajusticiado que nació de un bandullo embrujado. La madre bisoja, bisoja corneja que se espiga con los dientes de una vieja. La madre tiñosa, tiñosa, raposa, que se mea en la hoguera y guarda el cuerno de carnero en la faltriquera, y del cuerno hizo un alfiletero. Madre bruja, que con la aguja que lleva en el cuerno cose los virgos en el infierno y los calzones de los maridos cabrones. El caballero siente que una ráfaga le arrebata de la silla y ve desaparecer a su caballo en una carrera infernal. Mira temblar la luz del cirio sobre su puño cerrado y advierte con espanto que solo oprime un hueso de muerto. Cierra los ojos, y la tierra le falta bajo el pie, y se siente llevado por los aires. Cuando de nuevo se atreve a mirar, la procesión se detiene a la orilla de un río, donde las brujas departen sentadas en rueca. Por la otra orilla va un entierro. Canta un gallo. Así es la Santa Compañía, este romance. De Valle Inclán, maravilloso. Tremendo, duro como no puede ser de otra manera, este romance de lobos, la primera escena del primer acto. Pero bueno, vamos a seguir aquí en el Abrazo de los hablando de la Santa Compañía. Yolanda, ¿cuáles son las causas de estas apariciones? ¿Por qué las ánimas de los muertos vagan por los caminos buscando a los vivos? Bueno, pues aquí tenemos varias respuestas, porque como hemos visto antes, como hay varias leyendas sobre el mismo tema, ¿no? Varias variaciones, pues en función de la versión que estemos manejando, encontraremos respuestas diferentes. Pero bueno, así por englobarlas un poquito y viendo a ver cuáles son las más habituales, pues podemos citar, pues por ejemplo, en primer lugar, pues porque vienen a reclamar, como hemos visto, el alma de alguien que va a morir en poco tiempo. Esa es bastante recurrente en todas. O también, otra que es también muy recurrente, porque lo que vienen es a reprochar a los vivos los errores que han cometido o que están cometiendo. un poco así en la línea de cuento de Navidad, una cosilla así. En cualquier caso, son un presagio de muerte, aparezcan por lo que aparezcan, y como tal, lo que hacen es comunicar la muerte de o bien del mismo que presencia la procesión, o bien, como te decía antes, de alguno de sus conocidos. Se aparece en esa zona porque algo va a pasar por ahí cerca. También porque necesitan que sus familiares vivos, los de estas ánimas que forman este cortejo de muertos, celebren misas en su honor y cumplan por ellos aquellas promesas que murieron sin realizar. También pueden estar volviendo para hacer alguna petición de algo pendiente. Exactamente. Esto, cuando alguien ha fallecido en pecado y había cometido algún mal, cuando llega al más allá se le castiga. Pues ese mal que ha causado ha de ser restituido para que el alma pueda entrar en el cielo. Esta es un poco esa versión cristiana o más cristianizada de la que hablábamos al principio. Si eso no lo hace, si eso no se remedia, pues está condenada a vagar por los caminos, un poco lo que le pasa a Fice Cotovelo, efectuando lo que se llama el requerimiento. Bueno, la verdad es que si es como este personaje por ahí pidiéndolo por favor, tampoco pasa nada. Claro, está muy educado. No pasa nada en ese aspecto. Sí. El problema es este otro ambiente un poquito más tétrico que suele acompañarse la Santa Compaña. Sí. Entonces, lo del requerimiento este que te comentaba, pues consiste precisamente en eso, ¿no? En requerir a un vivo para que el vivo cumpla las promesas del muerto y repare los daños que éste hubiera cometido, ofreciendo además misas u otros actos religiosos en su nombre. Esto es importante, ¿no? Que se ofrezcan misas y se paguen, no puede ser. Claro, evidentemente, aquí ya sabemos que la tradición religiosa está a la orden del día. Esto además, para entender estas dos causas, es decir, lo del tema de las misas y lo del tema del requerimiento, hay que acudir otra vez a la tradición religiosa, de la que nos van a provenir algunos dichos que se conservan hasta nuestros días. Antiguamente se enterraba a la gente con un hábito cerrado, que era la vestidura necesaria para entrar en el cielo o en el purgatorio. Pero ese mismo hábito se convertía en una especie de camisa de fuerza que impedía al alma entrar en el cielo si tenía alguna culpa pendiente. Es por eso por lo que, si no le rasgaban el hábito, no podía salir de su pena eterna, y era entonces cuando se aparecía a los vivos. Cuando esto pasaba, había también un ritual que lo hacían los sacerdotes, que era, trazaban dos círculos, uno en la tierra y el otro en el cielo, y una cruz protectora. Se rasgaban las vestiduras, que ahí viene el dicho ese, de rasgarse las vestiduras, es decir, el hábito que llevaba el sacerdote puesto en el momento del ritual, para que de esa manera pudiera salir la pena que lo atormenta al difunto y cuente lo que hay que hacer para liberarlo. Así que ahí tenemos también otra manera de liberarnos en el caso de que nos pasen estas cosas. Importantísimo rasgarse las vestiduras para dar paso al alma y que pueda liberarse de esta condena. Esto es muy tradicional en las aldeas gallegas. La gente normalmente hablaba mucho de este tipo de rituales y demás. Si hablas con gente mayor de estas aldeas, pues muchos se acuerdan todavía que al final de las misas el cura hacía unas oraciones para proteger a la gente de estas apariciones de la Santa Compaña. Así que fijaos cómo es algo que está muy arraigado en la Galicia rural, fundamentalmente. En relación a esto, ¿qué más precauciones podemos tomar para intentar ponernos un poquito al cuidado de que no nos atrape esta Santa Compaña? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, además de lo de estas oraciones que te comentaba, para proteger a los fieles, que dicen los sacerdotes al final de la misa, pues la tradición popular añade cosas como que es útil llevar encima pues escapularios, objetos sagrados, ajos, incluso castañas de indias, que deben de tener algún poder mágico como amuleto o algo así. ¿Lo de los ajos? Lo de los ajos recuerda mucho a Drácula, ¿verdad? Y a los vampiros, pues sí. También para la Santa Compaña son útiles los ajos. Hombre, la verdad es que es una tradición que también entronca de algún modo con la tradición vampírica. Claro. En este caso, pues a lo mejor es lo que se roba, es esa energía que nos recuerda un poco a Drácula cuando aparecía los protagonistas, pues precisamente demacrados, sin energía, sin sangre, parece que podrían estar precisamente haciendo cosas por la noche, ¿no? Exactamente, sí, sí. Esta dama blanca que también aparece en Drácula, vagando por los campos. Las cruces, o sea, todo el símbolo, la simbología religiosa está presente en ambas, puesto que ambas son leyendas que emanan de la tradición, lógicamente. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, estas cositas las podríamos hacer a modo de prevención. Es decir, antes de que nos hayamos encontrado con la Santa Compaña. Pero ¿qué pasa si ya sabemos que la procesión esta de almas en pena está en las proximidades? ¿Qué podemos hacer para evitar encontrarnos con ella? Pues a ver, lo mejor de todo es no asomarse a las ventanas. Eso es fundamental. Bien. Porque si nos ven, se van a acercar a nuestra ventana y nos van a querer entregar un cirio blanco. Para que se lo guardemos. Oye, guárdame esto que ya... Guárdame este cirio, que vuelvo al día siguiente a por él. Sí, seguro. Entonces, al día siguiente, cuando vuelven a por él, arrastran con ese cirio a aquel que se lo ha guardado. Sí. Así que importantísimo no coger el cirio. Nunca. No asomarse a la ventana y no coger el cirio. Que os ofrezca la Santa Compaña, por favor, no lo hagáis. Pero, a pesar de todo, nos podemos encontrar con ellos, ya os... Sí. Podemos encontrarnos con la procesión en la noche de San Juan, por ejemplo, o en Samaín, como hemos visto antes, en un cruce de caminos. Uh-huh. Y entonces, ¿qué podemos hacer para salvar nuestra alma? Que es de lo que se trata. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, lo primero, apartarnos de su camino. Eso, lo de dejarnos llevar, como hemos visto antes, como con la cacería salvaje, mal. Uh-huh. No, hay que apartarse. No mirarles, hacer como que no les hemos visto. Sí. Y luego, pues hacer en el suelo... Hacemos un círculo, si no tenemos la vara de olivo que decíamos antes, lo que podemos hacer es meter dentro de ese círculo la estrella de Salomón, que es la estrella de seis puntas, uh-huh, esta que está formada por dos triángulos, o bien una cruz, y meternos dentro de ello, dentro del círculo con este símbolo. Ponernos a rezar y no escuchar sus voces. Uh-huh. También es útil... coger algo, es decir, tener las manos ocupadas para que de esa manera no podamos coger la cruz, pues que no nos la den. Es que no puedo cogerlo porque... Claro, tengo las manos ocupadas. Tengo la hamburguesa a la mano, no puedo. Y también hacer con las manos alguna señal que ahuyente al demonio y que ahuyente a las almas de los difuntos. Como por ejemplo, estos cuernos tradicionales que se ponen en los conciertos de rock. Claro. Pues eso nos sirve. Uh-huh. O también la figa. En la figa, que es un amuleto, sabéis, que es como una mano... Sí. Que lleva el pulgar metido hacia adentro. Pues esa también. Y luego, por supuestísimo, no coger la vela. Si nos la dan, nada, ignorarlo. También la tradición popular dice que es útil subir los escalones del cruceiro. Como hemos visto, en estos cruceiros es donde con mayor facilidad nos los podemos encontrar. Y si llevásemos algún amuleto, alguna cruz colgada, exhibir ese amuleto. Fíjate, también aquí volvemos, ¿no?, a la tradición vampírica, con esa cruz cristianizada que puede ahuyentar el mal. Bueno, pues ya estamos un poquito equipados y entrenados para podernos defender de la Santa Compaña. Para cerrar un poquito esta parte, y antes de darnos un paseo por las fragas de Oeume, y después, a continuación, seguir conociendo otras leyendas, otras tradiciones parecidas a la Santa Compaña, tanto en España como en Europa, nuestro querido compañero Luis Illana nos ha mandado un poema inspirado seguramente en alguna noche terrorífica de esas que él protagoniza habitualmente, normalmente como el malo, y nos ha preparado un poema al que le vamos a poner voz lo más dignamente posible. Por supuesto, se llama La Santa Compaña. Una noche, en el bar, alguien me contó cierta historia, oyendo a los perros ladrar de sombras perdidas en la memoria. Aquella noche de luna nueva, los búhos cantaban a la oscuridad, pero mi botella era una cueva y me perdí en su profundidad. A lo lejos, el acantilado, las olas del mar como un susurro, murmuraban en el camino helado. Todo ocurrió en un segundo. ¿Qué serían aquellas luces? ¿De dónde llegaría ese canto? Tristes llamas que se consumen bajando por el barranco. No tuve fuerzas para correr. Con mi voluntad violentada me escondí tras un árbol a ver la procesión que se acercaba. Luminarias del tiempo, jirones de sudario, hechizos del viento expulsados del santuario. Desperté en el bosque, como quien nace de un sueño. En el nicho de un alcorque, solo del rocío era ya dueño. No mintieron en el bar, no fue una burda patraña. Al menos no me venían a buscar. Pasó de largo la santa compañía. Poema de la Santa Compaña de nuestro querido compañero don Luis Illana. Fuerte abrazo para él. Nos ha puesto, como siempre, los pelos como escarpias. Y bueno, antes de visitar Galicia de otra manera, vamos a escuchar un poquito de música. Por supuesto, hay varios temas también en la música. La cultura musical, la Santa Compaña ha quedado reflejada. Y un ejemplo es el de este tema de Mago de Oz, ¿verdad, Ángel? Efectivamente, estábamos comentando antes fuera de antena que hay varios. Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor ha sido el menos agraciado el que hemos ido a elegir, pero... Bueno, tenemos también uno de Los Suaves, ¿no? Hay uno de Los Suaves, hay otro de Golpes Bajos. Pero bueno, yo creo que el de Mago de Oz acompaña muy bien al programa de hoy. Porque los otros hay algunos que son demasiado recitados, así que creo que la elección es buena. Pues vamos a escucharlo. Y además tiene fuerza. Venga, vamos con Mago de Oz, la Santa Compañía. Cuando al atardecer los últimos rayos del sol jugueteaban a esconder las luces y el color del bosque del perder, algo se empieza a mover, algo a lo lejos se ve. La lluvia hacía del mar un rumor y el dios de las sombras se instalaba. La reina de la noche acudió, su majestad la luna viene acompañada de una procesión de almas en pena. Portadores de luz, rosas en un ataúd. Oh, Como decíamos antes, un poeta francés dijo una vez que el país que no tiene leyendas está condenado a morir de frío. En Galicia, sin duda, esa es una de sus armas, no solo para luchar contra el frío de los bosques del norte, sino para construir una de las culturas más ricas e interesantes de Europa. Una de esas leyendas me dejó algo impactado esta semana cuando preparaba la edición de hoy de El abrazo del oso, con Galicia en el horizonte y el aterrador fuego de las fragas do Eume aún en la retina. No se encuentran muchas referencias sobre esta leyenda, al menos no fácilmente, aunque sí aparece en algún título de estos que recogen las historias que se cuentan en pequeñas aldeas y parroquias de las provincias gallegas. Se la conoce como la leyenda del caballo negro del Eume. Dicen que entre los cientos de seres ancestrales que habitan la noche de aquellos bosques impenetrables, a veces surge, de entre la más absoluta oscuridad, un inmenso caballo negro. Hay quien le describe como un unicornio desatado que avanza sin descanso junto al curso del río Eume, dejando tras de sí una estela de luz cegadora y devastando la vegetación allá por donde pasa, hasta que al fin acaba adentrándose en las poderosas aguas del Eume, sumergiéndose como un mal recuerdo. Esta leyenda, como parece lógico, no he podido evitar relacionarla con el incendio que la pasada semana asoló más de una décima parte de este maravilloso parque natural que hoy vamos a recorrer también, aunque con más cuidado, en El abrazo del oso. Las Fragas do Eume es un parque natural que cuenta con algo más de 9.000 hectáreas de bosque atlántico costero. Se sitúa en la provincia de A Coruña, a unos 60 kilómetros de la capital, entre los ayuntamientos de As Pontes, de García Rodríguez, Ponte de Eume, A Capela, Monfero y Cabanas. En este amplio territorio apenas habitan unas 500 personas. En julio de 1997 fue declarado parque natural y es también considerado lugar de importancia comunitaria. Su riqueza se basa en el extraordinario microclima que se genera en este tipo de bosques de ribera, de los cuales existen ya pocos representantes en Europa. En ellos es posible encontrar una amplia diversidad de fauna y flora capaz de crecer sin límite en su privilegiado ecosistema. La riqueza del suelo que nutre toda esta maravilla ha sido desde siempre un filón para el hombre, por eso quedan tan pocos ejemplos de este tipo de bosque atlántico, normalmente vencido por la explotación agrícola. ¿Quién sabe si el incendio de la pasada semana no esconde también intereses de este tipo? En el bosque podemos encontrar abedules, castaños o chopos, pero sobre todo robles. Robles o carballos cubiertos de líquenes y helechos que habitaron estos lugares desde hace millones de años, amparados por la escasa influencia que el hombre ha tenido hasta hoy en estos lugares. Y escondidos también entre las sombras, como los seres legendarios de los que os hablamos hoy, pero habitantes como nosotros de este plano de existencia esta vez. Podemos ver, con suerte, animales como la marta, la jineta, el zorro, el corzo, la nutria, el lobo o el gato montés, acompañados desde las ramas o sobrevolando los regatos por el azor, el halcón peregrino, el búho real o el martín pescador. En total, se calcula que en este paraíso natural habitan unas 51 especies de mamíferos, 103 de aves, 15 de anfibios, 14 de reptiles y 8 de peces. Como podéis imaginaros, estamos ante lo que se conoce como un bosque salvaje, un bosque encantado que estos días se ha visto diezmado por lo que se sospecha, la mano asesina de un pirómano. Más de 1.000 hectáreas de un sueño natural arrasadas por algún interés económico seguramente y por la desidia de unos gobiernos acuciados por una economía teledirigida desde alguna torre de cristal que no sabe de naturaleza. En este sentido, son muchas las voces que se han alzado en contra de la política de recortes de la Xunta de Galicia. Un buen ejemplo lo encontramos en ADEGA, la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, o la recientemente creada Plataforma para la Defensa de las Fragas do Eume. Para estas organizaciones, la tragedia del bosque gallego no es casual, sino consecuencia de la dejadez institucional y de la baja inversión en la conservación de los espacios naturales protegidos. Del mismo modo, critican la política forestal actual, que olvida la gestión ambiental y social del monte, y que también en Galicia, como ya ocurrió tristemente en Asturias, ha permitido la plantación de eucalipto en la zona. El tema del eucalipto ya lo comentamos aquí hace tiempo con la gente de la Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos. Se debe a intereses económicos de empresas papeleras y está muy lejos del interés ecológico. Esperemos que detrás de estos incendios no se encuentre la intención de repoblar el monte con especies que conviertan el bosque en lo que nunca debió ser, un cultivo o un negocio para algunas empresas sin escrúpulos. El propio Ministerio de Medio Ambiente admite en su estudio de la zona la notable presión de cultivos forestales sobre la masa de bosque autóctono, lo cual nos puede dar una pista sobre lo que ha pasado. Pero volvamos a la magia del bosque, a la magia de un parque natural que sigue vivo a pesar de la gran amenaza ecológica que puede eliminar de la zona muchas especies. Una riqueza, la de la zona, también histórica. Hablamos de un lugar donde el hombre ha habitado durante milenios como parte de la naturaleza y no por encima de ella. Por sus veredas se pueden encontrar también los típicos cruceiros, que, bueno, también pueden servirnos de refugio contra la Santa Compañía, ¿verdad? O antiguos puentes de piedra, molinos en ruinas y otras huellas de una humanidad más cercana al bosque. También se encuentran en los límites del parque algunos monasterios de gran interés arquitectónico y cultural, como los construidos en el siglo X de Monfero y Caveiro. Este último, además, declarado un monumento histórico artístico. El turismo rural, muy centrado alrededor de este monasterio, ofrece a la zona una fuente de ingresos sostenible, otro elemento amenazado por el fuego, aunque ya este fin de semana muchas zonas se han abierto a los visitantes, que han vuelto con ganas para disfrutar de las sensaciones del bosque y también aportar su granito de arena para la recuperación del lugar y de su gente. Pero uno de los protagonistas del bosque y que le da nombre incluso es el agua del río Eume, todo un espectáculo de la naturaleza fluvial. El Eume nace en la Sierra de Gistral, a 80 kilómetros de su desembocadura en la ría de Ares. Cuenta con dos pantanos en su recorrido, el de Arribeira y el de Eume. A pesar de estos embalses, conserva algunas zonas agrestes, encajonado en la roca de granito, donde avanza sin freno a pesar de la pendiente, erosionando la piedra y formando, en unión al bosque cerrado, algunos parajes insuperables. Pero el Eume está amenazado también. No solamente el bosque que lo cubre. Desde hace algunos años se viene denunciando la contaminación con la que se está presionando su cauce por la actividad industrial de la zona, relacionada con la minería y con la electricidad. Son dos ejemplos el tendido del gasoducto para la central térmica de Sabón y el llenado por parte de Endesa de una antigua mina de lignito con aguas procedentes del río para crear un lago. El aumento de la acidez del río con estas prácticas y la presencia ya captada de metales pesados en las aguas del Eume son algunas de las consecuencias para un río que, para algunos expertos, en algunas zonas ya se podría considerar muerto. Y eso sin contar la desnaturalización que ya provocó la construcción de los dos embalses de los que os hemos hablado. Tirando de hemeroteca, hemos podido encontrar algún episodio en sus márgenes de peces muertos en grandes cantidades por estos vertidos. Y por supuesto, el Eume no es el único. Cabe volverse a preguntar lo de siempre, y más en estos tiempos de crisis. ¿Es este el modelo de vida que queremos? Si es así, bienvenidos sean los recortes, los incendios, la corrupción, los proyectos de grandes casinos, las amnistías fiscales y las alfombras rojas para los grandes inversores de capital manchados con la sangre de nuestra naturaleza. Pero aún estamos a tiempo de rectificar. Pero para acabar con este paseo por las fragas de Eume, a poder ser con mejor sabor de boca, volvemos a la leyenda. Y es que por su fuerza y su carácter salvaje, el Eume tiene su propia leyenda. Cuentan que en la Sierra de Gistral nacen tres ríos, el Eume, el Masma y el Landro. Al nacer, Dios les propuso una singular carrera. Aquel de los tres nuevos ríos que alcanzara el mar en primer lugar lograría como premio el sacrificio cada año de un hombre. Fruto de un pacto, el Landro y el Masma traicionaron al Eume, dejándole atrás durante el sueño. Pero al despertar, el Eume, enfurecido, comenzó una carrera sin tregua, atravesando valles y montañas con fiereza y sin dejarse frenar por nada que encontrara en su camino. Así se formó el impresionante río Eume, y así llegó el primero al mar, y por eso, dicen, cada año se llevan sus aguas la vida de un hombre. En Galicia nos hemos pasado buena parte del programa, evidentemente la Santa Compaña, la más famosa, la más conocida, pues surca sus bosques, su interior, las zonas más costeras como la que hemos pasado también ahora en las fragas de Eume, pero no solamente en Galicia encontramos ejemplos de procesiones de muertos. Nos vamos a ir a otras versiones, porque las hay, Yolanda. Bueno, empezamos, si quieres, por tu tierra favorita, por Asturias. Claro. Porque, bueno, por cercanía, también tiene su versión de la Santa Compaña. Cercanía, tradición celta, o sea, todo el norte de España está imbuido por tradiciones muy similares, y lógicamente la Santa Compaña no iba a ser una excepción. Así que en Asturias esta tradición es conocida como la huestia, o también se le llama la buena gente. Ajá. Y lo mismo, son un grupo de difuntos que aparecen encapuchados, vestidos con sudarios, que vagan sin rumbo por la noche, iluminando su recorrido con hachas de cera o con huesos encendidos que llevan a modo de antorcha. Uh-huh. Y además van exclamando, andad de día, que la noche es mía. Andad de día, que la noche es mía. Sí. Uh-huh. Su objetivo, por un lado, recordar a los vivos las consecuencias del pecado. Y luego, pues la tradición dice que cuando hay alguien moribundo, se acercan a su casa a la caída de la noche portando un ataúd, en la tradición asturiana, así que llevan este ataúd. Y una vez en casa del enfermo, le dan tres vueltas alrededor de su cama y a la tercera, este fallece. Entonces, una réplica de su cuerpo ocupa el féretro y la huestia se lo lleva entre cantos fúnebres. Bueno, digamos que se acercan al muerto, al moribundo, uh-huh, pero no para anunciarle, sino simplemente para llevárselo, ¿no? Le sí. toca a su hora, sí. Y ellos llegan para cerrar ese momento de la muerte. Uh-huh. Claro, pero eso también se le llama la buena gente, sí. ¿Mm? Porque se cree que normalmente los que integran la huestia son los espíritus de los conocidos del muerto, los que fallecieron antes que él. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, el origen de esta tradición en Asturias, de esta leyenda, se entendía más como un consuelo, con esa connotación positiva, y no como algo que venía a sembrar el pánico entre los vivos. Era pues la llegada de los familiares ya fallecidos. Sí. bueno, pues para llevárselo con ellos en la hora de su muerte, cuando le tocara. Eso es, una visión más positiva, pero no en toda Asturias, ¿eh? Porque sí, también dentro de la propia Asturias hay distintas versiones de la leyenda de la huestia. En otras partes de la región es un ejército desconocido, no son los familiares del difunto o los conocidos, sino un ejército desconocido que vaga en la noche y que en este caso sí que lo que hacen es llevar la muerte y la destrucción y causar el dolor a los aldeanos de las comunidades donde se aparece. Y además en otros lugares de Asturias pues se la identifica con grupos de monjes que, bueno, esta es un poco la parte más pícara de la leyenda, ¿no? Grupos de monjes que se disfrazaban por las noches para aliviar el rigor de sus votos. O también, no me dices nada, te has quedado así como un poquito. Estoy acordándome unas declaraciones de un obispo de Alcalá. Que... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de hombres nocturnos. Hombres nocturnos, efectivamente. Sí, sí, sí, lugares de hombres nocturnos. Sí, vale. Y luego en otros sitios, pues que en realidad que no son almas de difuntos, sino que es el cortejo de un sacerdote que acude a administrar los últimos sacramentos al moribundo. Así que interpretaciones para todos los gustos. La huestia, sin embargo, quizá por fama la segunda en este listado, después de la Santa Compaña, por cercanía, por tradición, por supuesto, ahí tenemos a la huestia. Pero... vamos a ir a más zonas de España, porque tenemos más ejemplos. Hombre, pues tenemos, por ejemplo, también en Extremadura. En Extremadura aparece lo que se llama el cortejo de gente y de muerte. Cortejo de gente de muerte. Sí. Y estos son dos jinetes fantasmales que causan el pánico de madrugada por los pueblos, ya que quien los ve, pues, puede resultar muerto. Presagio de muerte también. Estamos en Extremadura, en las Urdes, en... zonas muy despobladas, muy muy perdidas. Ángel, últimamente estamos recuperando cosas de hace muchísimo tiempo aquí en el programa. No sé si recordarás que hace pues como 12 años tuvimos aquí en el programa a Iker Jiménez por teléfono. Presentaba en aquella época un libro que se llama El paraíso maldito. No me lo creo, me estás engañando. Sí, pues sí. Además estabas tú, ¿no? Ya, recordarte. Que quería olvidarlo. Pero... Bueno, pues la verdad es que precisamente estuvimos hablando aquí en el programa sobre la Santa Compaña y otras procesiones de muertos hace 12 años, en el año 2000. Y bueno, en aquel libro Iker Jiménez hizo un estudio bastante interesante sobre las Urdes, sobre fenómenos de este tipo. Y queríamos recuperar de este libro, del Paraíso Maldito, un texto, una parte, una declaración que había hecho una mujer urdana en la zona de Nuño Moral, Vegas de Coria, etcétera. Y bueno, esta mujer se llama Consolación Martín, pues nos va a servir también un poco para demostrar lo que decíamos al principio. Pensamos que son leyendas, que son cuentos de viejas, pero es que hay gente que dice que lo ha visto ahora. No sabemos qué hay de cuánto de realidad en todo esto, pero sí que hay gente que dice haberlo visto en los últimos tiempos. En este caso, esta mujer habla del año 1935 y su declaración decía algo así. Leemos el libro de Iker Jiménez. Esto ocurrió, según sabemos todos, porque es tradición, me imagino, allá por el final de 1935, cerca de Nuño Moral. Y también luego en otros pueblos como La Huetre, se apareció cerca de la casa de una señora ya difunta que se llamaba Martina Gracia. Un caballo de muy buen ver y dos personas, hombre y mujer, que iban cubiertos con una especie de toga o faldón que les cubría todas las piernas y casi llegaba hasta los pies de la propia cabalgadura. Acababa de anochecer y varios mozos que estaban a la entrada del pueblo oyendo los cascos pisando las pizarras gritaron «¿Quién va?». Nadie respondió y a la tercera o cuarta vez que lo dijeron, de la oscuridad y viéndose ya el caballo girando a la entrada de una de las casas, se escuchó una voz terrible, como muy fuerte pero de ancianos a la vez, que gritaba «¡Gente de muerte!». Al escuchar esto, los mozos pensaron mil y una cosas, entre ellas que eran ladrones, y salieron todos decididos a por ellos, cogiendo armas, piedras, palos, en fin, de todo lo imaginable. Al encontrarse con el caballo, los hombres se quedaron un poco parados. Los dos jinetes tenían la piel de la cara blanquísimos, y como los ojos también en blanco, como cuando se dan la vuelta. El pelo lacio y moreno y las manos que sujetaban las riendas huesudas y finas. Supieron entonces que aquello no eran ladrones y no supieron qué hacer. El caballo dio la vuelta y comenzó a galopar con los dos jinetes de faldón. Al pasar por un puente muy viejo, que le dicen el del tío Vidal, se esfumaron. Desaparecieron delante de todos aquellos hombres como si fuera cosa de magia. Los cascos dejaron de sonar y las huellas se paraban en seco. En otros pueblos, en esos mismos días, también ocurrió lo mismo. Desde entonces, desde aquel 1935, la gente sabe que cuando aparecen las dos figuras montadas del cortejo de gente de muerte, es que vienen a por el alma de alguien que esa noche va a ser difunto. Leyendas, Yolanda, pero muy presentes, ¿no? Hombre, a la orden del día. Claro, es que, a ver, en el mundo rural es donde se conservan las tradiciones, ¿no? Que en las ciudades vamos perdiendo a pasos agigantados. Sugestión, soledad, no sé, ¿qué es lo que puede hacer que esto se mantenga? Superstición también. Superstición, ¿no? Pero no son, pues claro, pero te lo describen, ¿no? Describen, porque estas son declaraciones en concreto, pues saben que en este libro hay muchas, hay otros libros que se dedican a recuperar este tipo de declaraciones, de cosas que dicen haberse visto, y ahí están. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si a lo mejor muchas de las prevenciones que os hemos puesto hoy sobre la mesa no hay que olvidarlas? Hombre, hay muchos testimonios al respecto, así que, como dicen en Galicia, ¿no? A ver las ailas, ¿no? A ver las ailas. Pues... pues cuidadito con ello. Hemos estado en Galicia, en Asturias, en Extremadura. Nos vamos a ir a Castilla, porque también en Castilla tenemos algún ejemplo, Yolanda. Sí, en Castilla también hay algún ejemplo. Por ejemplo, en Zamora. Que en Zamora, en este caso, es una mujer que vaga por los caminos y por los cementerios, que se la llama la Estadea. Uh-huh. Y es una mujer que no tiene rostro y que huele a la humedad de los sepulcros. Uh-huh. Y que lo mismo que en el caso anterior, solamente se aparece a aquel que va a morir próximamente. Presagio de muerte siempre. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Luego también en León existe lo que se llama la hueste de las ánimas. Está ya mucho más similar a la huestia uh-huh. asturiana, ¿vale? Y también en el País Vasco, pues hay algo parecido, que es el Eitzari Beltza, uh-huh. o jinete maldito, que está condenado a vagar hasta que abandone la cacería y termine la ceremonia que dejó a medias. Era, la leyenda se basa en un sacerdote que estaba tan obsesionado por la caza, uh-huh. que incluso dejaba la misa a medias, porque sus perros, que los dejaba atados en la puerta de la parroquia, se ponían a ladrar. Y entonces él tenía la necesidad imperiosa de salir a cazar, que era su hobby. Entonces, en una de esas cacerías en las que salió y dejó la misa sin terminar, no volvió. Y por eso se le condenó a vagar eternamente hasta que abandone esa cacería y vuelva a terminar la ceremonia que había dejado a medias. León, en el País Vasco, el Eitzari Beltza... hemos dicho antes que sobre todo por el norte, ¿no? Es una, sí. una tradición muy muy del norte de España. Recuperando lo que comentábamos antes, aquel programa que hicimos en el año 2000 con Iker Jiménez, él nos hablaba también de un ejemplo en Cataluña, un ejemplo muy curioso. Y es que precisamente el programa lo hicimos a raíz de una petición que nos hicieron para saber si existían procesiones de muertos también en la zona de Cataluña. Y vamos a recuperar, si os parece, porque también nos aporta información curiosa, aquel corte que nos sirve también como recuerdo del año 2000, en esta manía que nos ha dado últimamente de... Revival, es que está de revival. Hay que recordar que esto ¿Aló? Hace mucho tiempo, menos mal que yo hablo poco, que habla Siker. Pero vamos a recuperar un corte donde nos habla de una procesión de animales muertos. ¿Lo escuchamos, Ángel? Dice que no. Venga, vamos con él. Anda, queremos oírlo. Es que le gusta hacerse de rogar. El abrazo de los años 2000. Voy a ponerlo de reservar el derecho de admisión en la puerta de la emisora. Pues hablaba de la zona de Cataluña. Tú nos decías que hay santas compañías en todas partes. ¿Has oído hablar tú de algo en Cataluña? ¿En Cataluña? Sí. Sí, hay varias historias. No concretamente de santa compañía, así... Yo al menos, de estos seres flamígeros, ¿no? Digamos, de capirotes casi, casi que parece una procesión de Semana Santa sevillana, ¿no? Lo que sí hay son apariciones espectrales. Bueno, hay, dicen que hay, ¿no? Hay algunas zonas muy concretas, a nivel legendario casi, Hay unas zonas muy concretas que además, al parecer, todo esto viene de una herencia también muy concreta, histórica, ¿no? De los cátaros que, bueno, sabéis la historia de los cátaros que pasaron de Francia, se refugiaron en Cataluña, y en algunos puntos todas sus ideologías, a veces muy radicales y muy espirituales, a veces las infundieron en el pueblo, y infundieron también sus temores, ¿no? Los últimos herejes podían ser. Y entonces allí, en algunas zonas, por ejemplo, en Tivisa, un lugar por otro lado muy polémico, se habla, por ejemplo, del Pradip, del Prado de los Perros Vampiro, y hay una leyenda de visión de animales fantasmales, ¿no? Una procesión, por ser un poco diferentes, ¿no? Por lo tanto, sí, en Cataluña lo que yo he escuchado es eso, y luego en Gerona recuerdo en una investigación, una zona muy concreta, donde había la aparición de unos seres negros, embozados en ropajes negros, sin cara, que aparecieron en el año 56, si no recuerdo mal, en un pueblecito costero de Gerona, y que yo entrevisté a varios testigos, que bueno, que las pasaron canutas, e incluso había un parte de la Guardia Civil, que hay que decir que no conseguía la de tres, ¿no? Y que ahí estaba, y era una especie de asedio, ¿no? De figuras que se vieron en un momento concreto y que luego no volvieron a verse, pero que iban en hilera. O sea que tendríamos pequeños datos para pensar que las apariciones espectrales de varios sujetos, o de varias entidades, son no solo propias de Galicia, ¿no? Una procesión de animales muertos, qué curioso, ¿no? Pues sí, mira, oye, una variante que yo no conocía. Variantes de todo tipo. Y como acababa diciendo Iker en este corte, pues no es algo propio de Galicia, no es algo propio del norte de España, como vamos a ver también, porque estamos hablando de una tradición europea y vamos a buscar esas raíces, Yolanda. Uh-huh. Vámonos a Europa. ¿Dónde encontramos la tradición? Bueno, mejor vamos a ambientarla, ¿no, Ángel? Iba a decir una cosa antes, que digo, hace 10 años hasta parecía serio, donde hablaba. 12. Pues 12, mejor me lo pones. Todavía no se había convertido en un showman. No, al César lo que es del César. Yo creo que en el ámbito del misterio, Iker Jiménez, en sus inicios hizo muy buenos trabajos de campo. Luego ya, pues, cada uno pues puede gustarle más o menos lo que hace ahora. Pero aquellos trabajos de campo que están en estos libros son bastante interesantes, si te gusta el tema, claro, y si también lo tomas como lo que es, como leyendas, que bueno, pues hay gente que parece que por superstición o por lo que sea, pues también dice ver. Pero bueno, vámonos a Europa con música, porque tenemos que montarnos a caballo, a iniciar una cacería salvaje y a unirnos a un ejército terrible del dios Odín. Y esta música es la mejor para hacerlo. Pues venga, Yolanda, vamos a la tradición europea de las procesiones de muertos. Pues vamos allá. Ya comentábamos al principio del programa que la leyenda de la Santa Compaña entronca directamente con el mito de la cacería salvaje. Esa partida de caza que ya hemos comentado, que está dirigida por almas en pena, que advierte con su presencia catástrofes, plagas, guerras o muertes cercanas, aunque también se piensa que puede secuestrar a los niños no bautizados, arrastrándolos a un continuo peregrinar por campiñas y páramos solitarios. La primera referencia que tenemos de esta cacería salvaje por escrito es del año 1127. Y es el testimonio de un clérigo inglés, pero la creencia parece mucho más antigua, pues sus orígenes se remontan, parece ser, al ámbito celta-germánico. Sí. Sería una leyenda que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que contaba cómo los difuntos salían de sus tumbas en procesión nocturna y que eran capitaneados o dirigidos por una figura, ya sea histórica o ya sea legendaria. Entre estas figuras pues estarían, por ejemplo, Wotan, el rey de los muertos, estaría Teodorico el Grande, Carlomagno, el rey Valdemar, danés, el propio rey Arturo, o, en muchas de estas leyendas, el dios Odín, que por eso hemos puesto esta música de cabecera. El ejército de Odín. El ejército de Odín. Es una de esas variantes de la leyenda que nos recuerda un poco al Señor de los Anillos, ese ejército espectral. Claro, sí, me sí, lo sí, estaba sí. recordando antes cuando, no sé, que estábamos comentando lo de algo de las películas que ha comentado Ángel, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Ese ejército, ¿no? De El Señor de los Anillos, o la película del Ejército de las Tinieblas también, ¿no? Sí, sí. Parece también ese ejército... Muy conectado con esta idea sí. de la Santa Compañía, aunque pareciera sí. que no, pero fíjate cómo... E incluso la leyenda del jinete sin cabeza, Sleepy Hollow. Ajá. También sería ese jinete. Pensando yo antes, ¿verdad? Cuando se hablaba del jinete y tal, sí. de Sleepy Hollow, total. Sí, efectivamente. Sí, sí. El dios Odín al frente de este ejército. ¿Qué es lo que necesitaba este hombre? ¿Qué es lo que hacía? Pues a ver, este hombre. De este ejército se estaba preparando para la batalla del fin del mundo. ¿Mm? Entonces, para esa batalla del fin del mundo necesitaba guerreros que lucharan a su lado. Uh-huh. Lógicamente. Para ayudarle en esa labor de conseguir a estos guerreros, va a contar con la inestimable ayuda de las valquirias. Que etimológicamente el término valquiria significa algo así como la que elige a los caídos en batalla. Sí. ¿Quiénes son las valquirias? Pues las valquirias son un cortejo, pero en este caso de mujeres guerreras, cuya misión, como os digo, es elegir a los más heroicos de entre aquellos caídos en batalla para llevarlos al Valhalla, al paraíso de las almas perdidas escandinavo. De esta manera, las valquirias tenían el poder de decidir quién debía morir y quién no. Para ello, ¿qué es lo que hacían? Pues montaban en briosos corceles, volvemos a tener otra de la imagen del jinete, sí. y en esos caballos descendían en picado para escoger en la batalla a aquellos héroes que consideraban dignos de disfrutar de los placeres del paraíso y que fueran lo suficientemente valientes como para ayudar a los dioses cuando esta gran batalla final tuviera lugar. Los elegidos recibían de sus labios el beso de la muerte y eran transportados al Valhalla a lomos de los caballos de las valquirias. Oye, pero yo había oído también, o había visto a veces iconográficamente a las valquirias como unos cuervos o algo por el sí, estilo. Sí, sí, sí. Sí, parece ser que en su origen tenían este aspecto, ¿no? Aparecían como una manada de cuervos que viajaban en lugar de sobre lomos de caballos, sobre lobos. Lo que pasa es que con el tiempo la leyenda las fue dulcificando y las fue dotando de connotaciones positivas, puesto que lógicamente pensad que estos guerreros que van a morir en batalla tienen que tener como algún aliciente también, ¿no? Sí. Pues este aliciente, ¿quiénes van a ser? Pues estas valquirias, ¿eh? Que pasan de ser cuervos a convertirse en esa iconografía que tenemos todos en la cabeza, de mujeres jóvenes, mucho hermosas, mejor. Con la piel blanca, con el cabello rubio o pelirrojo, que van vestidas con cascos de oro o de plata, con corseletes rojos y que llevan en sus manos escudos y lanzas. Lógicamente como mujeres guerreras que son, sí. ¿Y cómo seguía esta historia, este camino de los elegidos por las valquirias? Pues una vez que el alma del guerrero elegido alcanzaba este paraíso, las valquirias eran también las encargadas de curar sus heridas, de deleitarlos con su belleza y de servirles hidromiel celestial. Mucho mejor, claro, sí. Claro. Así, de esa manera, el guerrero se daba cuenta de que habían acudido hasta él para transportarle a un lugar al que cualquier guerrero iría de buena gana, lógicamente. Además, cuenta la leyenda que las valquirias realizaban frecuentes vuelos a la Tierra. Esto lo digo por si hay algún oyente que se le hayan despertado los instintos guerreros. Entonces, cuando hacen estos vuelos a la Tierra, lo que hacen es llevar plumajes de cisne. Ellas bajan a la Tierra para bañarse. Entonces, se van a un río apartado y cuando llegan a ese río apartado, se quitan estas plumas de cisne para bañarse. Si algún mortal las sorprende en ese momento y consigue arrebatarlas ese plumaje, podrá evitar que abandonen la tierra. E incluso puede obligarlas a casarse con él si él así lo desea. Así que... Bueno, estar atentos. Hay que estar atentos. Algún río perdido, quién sabe si os encontráis con una dama que acaba de quitarse el plumaje de cisne, pues posiblemente sea una valquiria o... otra cosa, pero bueno. Aquí volvemos a esas leyendas. Fíjate que en el mundo germánico existen muchas leyendas de este tipo, ¿no? También las ondinas. Cuando son atrapadas en la tierra, es un poco como ese ser de otro mundo, tanto la valquiria como las ondinas, náyades y demás. muy atrayentes en un momento dado. Todas estas leyendas se recuperan sobre todo en la época romántica. De hecho, la música que hemos puesto, ¿no?, de Wagner, sí, es prototipo del romanticismo. Por supuesto, por supuesto. Claro. Venga, vamos a acabar nuestro paseo por las leyendas espectrales, procesiones de muertos, ejércitos fantasmales, con alguna otra, algún otro ejemplo en otros países, porque sí, luego, sí, sí, pues hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Pues por ejemplo en Canadá, en Canadá, en la Canadá francófona, existe la leyenda de la Hatches Gallery, que es una especie de canoa voladora, canoa infernal, que para usarla hay que vender el alma al diablo. Y que de esa manera permite viajar a cualquier lugar deseado, salvando todos los obstáculos. Como curiosidad, hay una cerveza que toma su nombre de esta leyenda y en cuya etiqueta aparece esta Chess Gallery. Si la veis por ahí, la cerveza se llama Maudit. Maudit. Maldito. Maldito, maudito. Sí. Muy bien. Y bueno, pues también, por último, pues por ejemplo, entroncaría con muchos de los cuentos de fantasmas ingleses, en los que personas o animales regresan a la Tierra para purgar sus penas, como les pasaba también a los miembros de la Santa Compañía. Muy bien, pues tened en cuenta que, como decía la huestia, la noche es cosa de ellos. Andad de día. Andad de día, porque que la noche es mía, decían. Pues quizás sea un buen consejo para aquellos que pensáis y que os gusta salir de noche por bosques oscuros, por lugares recónditos. Tened en cuenta esta propuesta, este consejo, este aviso, porque quizá la noche todavía guarde secretos que no nos gustaría descubrir a los que vivimos tranquilamente en este mundo mortal, en este mundo del siglo XXI tan apegado a la realidad que nosotros creemos conocer. Pero bueno, si os animáis a hacerlo, quizá también encontréis que con el misterio se disfruta, y que hacerlo pensando que a lo mejor detrás de un árbol, cerca de algún cruceiro, en algún cruce de caminos, podéis encontraros algo de esto, pues se disfrute muchísimo mejor, se disfrute mucho más de la noche, porque la imaginación abre la mente y hace que, sea o no verdad todo esto, se disfrute todo muchísimo más. Yo lo aconsejo siempre. No os lo creáis, pero tampoco lo desechéis, porque, bueno, pues dejando abierta esa posibilidad, seguramente el mundo es mucho más bonito, por lo menos, mucho más interesante. La Santa Compañía, hoy con Yolanda Barreno en el Abrazo del Oso. Lo hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Yolanda. Nada, muchísimas veces. De todas maneras, quédate un poquito porque nos queda el cine de Ángel, donde vamos a ver algunas películas de estreno antes de marcharnos en este programa de hoy, 8 de abril de 2012, El Abrazo del Oso. Continuamos. Flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Ya echaba de menos este momento álgido del programa, este momento en el que cargamos las pilas, los que escuchamos a Ángel hablar de cine, y ya pues durante toda la semana podemos comernos lo que haga falta, comernos el mundo, el real y el irreal, que haga falta. Te iba a dejar yo suelto en un bosque por ahí, a ver si estabas tan bellito. Sí, seguramente no, pero estamos aquí en la radio, en la hoguera de la radio, cubierto, con la ventana cerrada para no mirar. A lo mejor yendo con la ira por delante lo consigues. Seguramente. Que te enardezca ahí. Pero hay que ser un poco titán para luchar contra estos elementos. Contra la Santa Compañía. Por mucha ira de titanes que tengamos, es muy difícil. Tampoco hace falta tanto, si decía que te tiras al suelo, te quedas aquí, te echas algo a la boca. Te coges algo con las manos para que no te den nada. Y te crees un titán como si la última. Coges estas cosas que acabamos de soltar así como que no quiere la cosa, le añades que estás en un bosque oscuro y tal, entre que agarras algo con la mano y te lo llevas a la boca y tal, puede parecer cualquier cosa. Sí, no, la, la verdad que menos mal. Pero bueno. Ay, es que hay que cortarte. Pero estábamos aquí hilando como que no quiere la cosa con la última de Jonathan Liebesman, Ira de Titanes. Qué bien te ha quedado. Peliculón. Porque has obviado lo que ha perpetrado una película, en vez de decir que la ha dirigido. No, eso es cosa tuya. Tú eres el que opina. Yo no opino, pero entre otras cosas, porque no la he visto. Pero bueno, me parece que no tienes muy buena opinión de esta película. No, no sé por qué. Como decíamos, ha perpetrado esta ira de titanes. Jonathan Liebesman. Jonathan Liebesman, que protagonizada por Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes y Bill Nighy, entre otros. Nos encontramos con esta continuación de Furia de Titanes, no de la de hace años, sino de la que hubo hace un año. Han cambiado mucho el título, ¿no? De Furia de Titanes a Ira de Titanes, para que no nos confundamos. No, para que... Sí, ya lo estaban avisando, que no, que verás tú que... Pero bueno, en la que se hubiera puesto algo de cariño en la producción, probablemente podríamos estar ante un entretenimiento divertido, pero cariño poco. La única ira que podemos llegar a sentir en la película es hacia el realizador, Jonathan Liebesman, que decía Eduardo, que cámara en mano nos abruma con una sucesión de escenas de acción y efectos digitales que pretenden hacerte olvidar que no hay nada que rascar en la historia. De todas maneras, ¿cómo quieres que den cariño en una película que se llama Ira? A ver, todo tiene que hacerse con cariño. Ya, pero si es ira, no es cariño. Pero si quieres hacer una película de aventuras que enganche y tal, bueno. Hay que hacerlo con cariño. Te preocupa una... lo que es para verlo, solo quieres que paguen, pues ya te sale esto. Bueno, ¿y tú que la has visto? ¿Cómo has conseguido divertirte con ella? ¿Te has entretenido? Pues fíjate que no aporta más entretenimiento que el de intentar reconocer a los actores secundarios. Ah, bien, esto también. Y hacer repaso mental, en plan trivial, de las películas en las que los hemos podido ver antes. Anda, este es el de no sé qué, anda. Así hostia, te tiras toda la película. Y este, joder, es verdad, el que salía. Que la cosa tiene su mérito, porque quitando el protagonista, que es el único que sale, que se le ve bien, el resto tienes que quitar mentalmente la capa de pelo y mugre que les ponen, entonces resulta complicado con algunas. Pero bueno. Bueno, pues Ira de Titanes, una nota rápida de 0 a 6 euros. Bueno, ah, me vas a hacer ponerle nota uno, también. De 1 a 6 euros, ¿cuánto le ponemos? 2. ¿Cuánto pagarías? 2. No, no, no, ha probado lejos, no. Lejos de la prueba, quiero decir. Vale, pues no la vemos. Pero bueno, si hablabas de dificultades para reconocer a los protagonistas, la siguiente película seguramente también, en el momento en que empiezan a convertirse en zombies, también tiene que ser difícil, ¿no? Estamos hablando de la tercera. Hay alguno que no, porque a lo mejor esta deja ver realmente cómo es, como es en su casa y tal, estas cosas ya sabes. Cuando le quitas bueno, el maquillaje, ¿no? Claro. Es un zombie. La tercera de Rec. Efectivamente, Rec 3. La tercera entrega de esta saga que se ha hecho famosa y que ha revolucionado un poco todo esto. Del cine y ha dado un empujón al cine español, sobre todo a nivel internacional. Paco Plaza nos trae esta tercera entrega con un tono de humor bastante grotesco, protagonizada por caras jóvenes habituales de las series de televisión y del cine de los últimos años, entre las que podemos destacar pues Leticia Dolera y Diego Martín, que son los protagonistas de una boda. Una boda curiosa. Una boda curiosa, la que... Decir, importante, que esto se supone que es la precuela de aquella primera Rec. Vale, ya sabéis que se suman un poquito al carro de hacer precuelas y esas cosas. Sí, de hecho se llama Génesis. Rec 3 Génesis. Entonces, lo que nos están contando en esta precuela es la historia de cómo una boda ideal de la muerte, nunca mejor dicho, se trastoca cuando los invitados pues empiezan a ver que con lo que les dan de comer en el banquete no se hacían sopa. No les llega, se apetece más un poco de cerebro. A lo mejor deberían haber escatimado un poco más, o un poco menos, mejor dicho, y dejar repetir algún plato. Si no, es que el catering es muy importante. Hay que elegir un buen catering. Digamos que estamos una mezcla curiosa entre una película de Berlanga con una de Sam Raimi. Un mixto ahí que me gustaría que Luis la viera y que nos dijera su opinión porque tiene que ser importante. Pero bueno, nos encontramos con una tercera entrega que no desmerece ninguna de las dos anteriores y que a los fans de películas, por ejemplo, como Terroríficamente Muertos o las de los primeros tiempos de Peter Jackson les va a encantar. Tu madre se ha comido a mi perro. Efectivamente. Gran película esa. Paco Plaza promete ponerse serio. No os penséis que esto ya va a ser un cachondeo, porque ya sabéis, y si no sabéis, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que en teoría tenían previstas hacer 4 películas. Se supone que la cuarta va a ser la que cierre el círculo y promete que esto va a ser, si va a hacer una gracieta tal, y que se vuelva a poner serio para la cuarta. Bueno. Así que ya veremos, a ver. Pues nada, Rec 3, Génesis, de Paco Plaza, Leticia Dolera y compañía. ¿Cuánto pagas? ¿Pagaste? No, pagarías. Hubieras pagado si hubieras podido elegir por ver esta película. Te tiene que gustar este género de cine, ¿vale? Entonces, dentro del género de cine le podemos dar 4.75. Sabiendo que estamos dentro de una película, pues eso, de gore. Efectivamente. Con un plan casi bromista, ¿no? Sí. Porque las otras sí que eran mucho más terroríficas. Sí, ¿no? Esta es terrorífica. O sea, sí, sí. No penséis que por la cosa de tener esa coña marinera de fondo deja de ser una película gore total. O sea, lo que pasa es que es diferente. Han querido darle un tono de humor jocoso, macabro, gore. Pero no llega a ser como Brain Dead, ¿no? No. Dan de comer a los muertos ahí. Pues, no hay alguna parte. Papilla. Que... No vamos a adelantar más. Bueno. Pues Rec 3, notable alto. Para los amantes del género, por supuesto. Efectivamente. Y vamos con la tercera película. Si antes decíamos que había que dar bien de comer a los zombies porque pasaban hambre, pues mira, qué bien hilamos, porque la ¿verdad? Próxima se llama Los Juegos del Hambre. Sí, es una película que... Si antes decíamos que el libro, novela en la que está sacada el Bosque Animado, era digna de mención y que había que leérsela. Uh-huh. Estos Juegos del Hambre también vienen de una trilogía de libros que ha tenido bastante ruido. Uh-huh. Vale, la estrenará el próximo 20 de abril y está dirigida por Gary Ross, que ha cogido la novela original de Susan Collins. Uh-huh. Tal cual, o sea, directamente el guión de la película es el primero de los libros. Uh-huh. Está protagonizada por Jennifer Lawrence, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Wes Bentley y Lenny Kravitz, entre otros, sí, aparece por ahí. Parte de una premisa interesante al mostrarnos lo que son los Juegos del Hambre, que seguramente muchos compararán con las Battle Royale japonesas, aunque la historia que nos ocupa se va a centrar en un mensaje más esperanzador que el de la violencia gratuita de las películas japonesas que mencionábamos hace un momento. Nos encontramos con una más que correcta adaptación cinematográfica de una novela, aunque esto tiene sus implicaciones, en que el ritmo pues a veces necesitaría un poquito más de lo que le puede dar la película. Claro. Para seguidores de los libros, los que se los hayan leído y se los sepan de memoria, que los hay, no van a encontrar nada que objetar al argumento de la película, ya que los diálogos se han sacado de la misma, o sea, de la novela. Sí. Y han pasado a inventarse partes nuevas o rediseñar pasajes de la historia. Se han adaptado casi a tope, ¿no? Pues sí, problema que mimetizarse a tal nivel con la novela tiene el problema de que no puede ser tan larga como lo que nos llevaría a leernos el libro. Lógico. Por lo que las partes más centradas en las motivaciones de los personajes o partes con cierta carga emocional de la novela quedan pasadas por encima, sí, para ajustarlas al tiempo que va marcando la cinta. Claro. Entonces, bueno, a pesar de eso, tiene visos de que queda como un producto más que aceptable. Ya sabéis, el próximo día 20 se estrena. El próximo día 20 se estrena The Hunger Games, en inglés, Juegos del Hambre, basada en esta novela curiosa, escrita por Susan Collins. Efectivamente, son tres libros. Tres libros. Es decir, que esto, algunos se pensará, como hablar esta que se ha puesto también de moda del Juego de Tronos, que eran unos libros que están, pues que esos ahí son, va por el quinto y decían que iban a ser siete, pero ahora ya no saben si con el éxito de la serie a lo mejor son 10. Estos eran tres y son tres. De hecho, el último se editó en 2009. ¿Vale? Para los curiosos que se lo quieran leer, pues son Los Juegos del Hambre es el primer libro, el segundo que se llama En Llamas y el tercero Sin Sajo, efectivamente. 2010 en concreto. Sí, se publicó en 2010. Muy bien. Bueno, pues cuanto... No lo has visto, claro. No. Estamos en adelanto, entonces no le vamos a... Se podría ver, pero no de... no legalmente. O pagando un viaje a Estados Unidos, por ejemplo. O si te dejaran pasar a los estrenos estas cosas, pero a ti últimamente ya te han puesto... Últimamente se ha puesto la cosa un poco... Ya me pusieron la lista negra y va a ser que no. Ay, madre. Bueno, Yolanda, ¿ya tienes la entrada para ver la última de Tim Burton? Pues casi. Ahí estoy, expectante y ansiosa. Con ganas de con muchas ganas, sí. Yo la última que he visto ha sido La Mujer Alta. La Mujer de Negro, La Mujer Alta, me había ido. La Mujer Alta y de Negro. La Mujer de Negro Alta. La que protagoniza el de Harry Potter. Me ha gustado bastante. Ángel, ¿no la has visto? La Mujer de Negro. No la he visto. A mí me ha gustado bastante, me parece que está muy bien hecha la película. Él, pues bueno, él, eso poco... te iba a decir que es... Un poco hierático, inexpresivo, pero bueno, para el personaje que hace da bastante bien. Mejorable, pero bueno. A mí es que me chocaba un poco porque además da como la imagen de que el personaje debería ser algo mayor. Pues como un abogado que se queda viudo. No sé. Sí, que tiene una hija pequeñita y tal. Entonces ahí me chocaba un poco, pero bueno. Pero bueno, pero eso sale de paso. Las hormonas, que le han metido a este chico para parecerse a Harry Potter, pues ha quedado como estaba. Pero bueno, no lo hacen mal, ¿eh? O sea, dentro, ya os digo, como es un personaje, ¿no? Dentro de esa atmósfera totalmente victoriana. Pues es el primero que se atreve a salir ya a partir de la órbita de las películas de Harry Potter y ha hecho teatro. Mira que no es de los poquitos que se ve que está intentando hacerse un hueco aparte de... Le va a costar un mundo más allá de Harry Potter. Está trabajando para quitarse a Harry Potter de encima, claro. Muy bien, pues estas son las tres películas y media que os queríamos recomendar en el cine de Ángel esta tarde, en El Abrazo del Oso, y que nos sirven también para ir echando el cierre a esta edición de hoy, 8 de abril de 2012. Del programa. Bueno, recordaros que dentro de unas horitas estamos en iVoox, para los que queráis seguirnos por ahí. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter. Y estamos encantados de que nos sigas y nos escuches. Hoy no hemos dicho el número de seguidores. Se te ha pasado. Yolanda Barreno, ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? Pues espérate que te lo digo ahora mismo. Ay, si creo que eran 800. Es hablar y no lo tiene preparado. Debería, sí, no deberías mal. Preguntárselo a nuestro tester de emisión online. Ah, sí, la verdad que sí. 878. Mira, hemos subido uno en los últimos minutos. Muchas gracias. Muy bien. Venga, que tenemos que llegar al hombre. 879 ya, que el 8 tiene una rima un poco... Sí, el 9, si te pones. Bueno, pero hemos subido en esta semana por lo menos 5. Sí, no, si estamos ahí. Sí. Enrique, hazte fan en el Facebook. De esto de oírnos en directo, nada, tú... No es fan. Mi madre, nuestro oyente no es fan del Facebook. Me parece fatal. Nada, que tenemos muchos y que cada vez se va notando y os lo agradecemos muchísimo. Eso sí, vamos a hacer un llamamiento. Queridos oyentes del Abrazo del Oso, a través de podcast, a través del directo, a través de todos los medios, vosotros sois nuestro sueldo, en el sentido de que no tenemos otro. Quiero decir que la satisfacción de saber que estáis al otro lado es la que nos sirve de sueldo a nosotros, que somos un programa de radio sin ánimo de lucro. Dejaros ver, apareceros como la Santa Compañía, mandarnos correos de vez en cuando para decirnos qué os parecen las cosas, para pedirnos que cosas. Que lo del iTunes no es culpa nuestra. Lo del iTunes este no es culpa nuestra, lo hemos intentado de todas maneras y no hay forma de volver a iTunes, pero estamos muy contentos con iVoox, así que ahí estaremos y seguiremos estando. También en el abrazo del oso.es podéis escucharlo directamente y está muy bien. Pero bueno, que lo dicho, que oye, dejaros caer por el correo @elabrazodeloso.es, por el Facebook, no quiere decir que no lo hagáis, que hay muchos que sí que nos escriben y a los que se lo agradecemos en persona a través de estos medios, pero oye, hay que dar ese llamamiento. Y a ver si también llegamos pronto a los 1000 en el Facebook, eso también sería una buena noticia. Pues venga, nos vamos. Se nos hace tarde, el abrazo del oso termina hoy y no podemos dejar que oscurezca mucho, porque si no, pues ya sabéis lo que pasa por las noches. Y lo hemos descubierto con Yolanda Barreno. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas veces. Y nada, nos vemos dentro de bien poquito. Nos vemos en nada. La semana que viene te escucharemos un ratito, aunque sea un ratito, seguro. Y en nada, pues con alguna que otra movida que tenemos. Con alguna que otra movida que estamos preparando por ahí. Sí. Volvemos el domingo. Muchas gracias, Yolanda. Un abrazo. Y nada, y Ángel González, lo mismo. Otro abrazo grande. Otro para vosotros. Y en 7 días aquí estamos en directo de nuevo. Y a los que nos escucháis, aparte de todas estas peticiones que os he hecho, pues os deseo lo de siempre, que seáis muy felices y que pronto nos volvamos a encontrar en las ondas y a poder ser pues descansaditos sin que por la noche las procesiones de muertos nos quiten el sueño. Esperemos haberos quitado vosotros. Yolanda dice que las de vivos también. Esperemos que os hayamos quitado nosotros el sueño, metiéndonos un poquito de miedo, pero nada más. Y que, aunque paséis sueños y nos escucháis por la noche, pues que lo disfrutéis. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo. Sed felices.